La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la CETERA. Los invitamos a escuchar y también a saber cómo se están desarrollando las situaciones educativas en las distintas jurisdicciones argentinas. Última hora, última hora. El informativo de CETERA. San Juan, la entidad de base de CETERA UDAP, aprobó la propuesta salarial del gobierno en el último plenario provincial. Última hora, última hora. Río Negro. La UNTER decidió suspender el corte de la ruta 22 mientras se realizan negociaciones con el gobierno luego del rechazo de los 200 pesos de suma fija. Última hora, última hora. Neuquén. Aten continúa con paros de 72 horas hasta el 31 de marzo. Última hora, última hora. Corrientes. Suteco definió un nuevo paro de 24 horas con movilización para la semana que viene. Última hora, última hora. Buenos Aires. Última hora. El SUTEBA recibió la propuesta del gobierno provincial realizada en el día de ayer, la que se pondrá a consideración de los docentes durante la semana entrante. Última hora, última Capital hora, Federal. Última hora, última. La UTE realizará un paro de 48 horas el martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. Este día se hará una movilización frente a la jefatura del gobierno de la ciudad. La noticia justo a tiempo. Tus primeras líneas. Tu primer cuaderno. Suena la campana para Canto Maestro. Le damos las muy buenas tardes y lo recibimos con mucha alegría en Canto Maestro a Rodolfo Mederos. Muchas gracias, Omar, buen día. Y mientras, o mejor dicho, en el prólogo de lo que será esta charla, conversábamos con Silvia y Rodolfo un poco sobre Buenos Aires, ¿no? Y algún barrio en el que particularmente, Rodolfo, usted vive. Decíamos, sí, medio San Cristóbal, medio Parque Patricio, medio Constitución, de lo que no hay lugar a dudas es que pleno Buenos Aires. ¿Influyó, Rodolfo? El sur también existe, ¿no? Claro, y ese sur, ese paisaje surero de la capital, ¿lo influyó a usted en la elección del tango? ¿Lo influyó la familia? Y yo creo que las decisiones que uno toma en la vida, en realidad, vienen un poco determinadas desde mucho antes, incluso antes de nacer, si es que pensamos que nacer es salir del cuerpo de la madre, ¿no? Yo creo que nacer es un poco antes. Yo creo que el tango tiene que ver conmigo desde que estaba en la panza de mi vieja. Digo, una cultura no entra solo por un barrio o por una cuestión accidental, entra por todo. Yo no podría haber hecho otra cosa. Y no quisiera haber hecho otra cosa que lo que estoy haciendo. Digamos, en definitiva, mi vida es una consecuencia de la historia que me ha tocado vivir. Así que en este barrio o en otro, aunque hubiesen cambiado ciertas circunstancias, las fundamentales han estado y mi vida es esta música. Y es una militancia también. Y bueno, y un poco navegando por sus primeros años de vida, uno pensaba en los tiempos actuales, ¿no? Y en los pibes, en los jóvenes de ahora. Esta, digámoslo así, vuelta al tango, o esta afinidad por escuchar el tango, Rodolfo, ¿es una reafirmación de la identidad? ¿Es un regreso a la identidad? ¿O es producto de una moda? ¿O es producto de una pincelada mercantilista? Sí, esta pregunta genera siempre respuestas urticantes o dolorosas o antipáticas o incluso que merecerían mayor reflexión. No sé a ciencia cierta qué responderte. Yo tengo la sensación, y no por instalarme melancólicamente en esa época que yo viví maravillosa donde el tango era lo que era, ¿no? Sino con absoluta objetividad. Y tengo la sensación que el tango no regresa. El tango fue lo que fue. El tango es como un libro, creo. Un libro que contiene todos los secretos de esa sociedad, de esa gente, de ese pueblo, de esa manera de vivir y de entender las cosas, un libro que se cerró. Dicho esto, alguien me dirá, pero qué cosa pesimista esto que estamos escuchando, ¿no? Bueno, no sé si será. El pesimismo no es de estas palabras, en todo caso lo será de quien las recibe, ¿no? El pesimismo lo pone cada uno. Yo solo describo lo que creo objetivamente una realidad que me rodea y, por suerte, al haberme alimentado de aquella sustancia a la cual me estoy refiriendo que está en ese libro, bueno, pues hoy lo que se come es una hamburguesa en un McDonald's, ¿no? Digamos, metafóricamente hablando, ¿no? El tango hoy es un producto para el turismo, se ha McDonaldizado. Y creo que aquellas esencias solo quedan en aquellas viejas grabaciones que habrá que atesorar. Esto pone en una zona de riesgo, tal vez, no solamente al público, sino a los músicos, que en definitiva somos todos la misma cosa. Digamos, un pueblo que hace su música, ¿no? Y sí, estamos en una zona de riesgo. Bueno, yo tengo ciertos privilegios por haber vivido aquella época, pero los jóvenes están en una zona de riesgo porque han heredado un panorama absolutamente devastado. Después de la dictadura militar se encontraron con una cultura absolutamente enrarecida, deteriorada, hollywoodense y con una música que pareciera que los representa y en definitiva es una música más vale anglosajona que nuestra. Entonces, en realidad tienen que luchar mucho los que verdaderamente hoy se entusiasman con esta música y quieren encontrar la verdadera sustancia, tendrán un camino largo que hacer hacia la historia, ¿no? Para abrevar de esa sustancia genuina. Y después de hacer todo ese largo camino y todo el proceso que tendrán que vivir dentro de cada uno, tal vez el tango pueda, en manos de algunas representantes de la gente joven, tal vez sobrevivir. Pero en este momento es un páramo, es verdaderamente una caricatura. ¿Usted compartió, Rodolfo, con algunos músicos de rock, porque hablando de este nuevo, siguiendo el lenguaje metafórico que usted propone, ¿no? De este nuevo libro cultural que se está escribiendo, que es un libro aún con final abierto, ¿no? ¿Qué rol le ocupa un creador como Spinetta, por ejemplo? Yo tengo la sensación que todavía en aquellos años los músicos de la calidad de Luis Alberto existían y de alguna u otra manera hacían sus cosas. Hoy me parece que la creatividad en general, tal vez digo esto y a lo mejor debería hacerme cargo de que puedo estar equivocándome en afirmar semejante cosa, ¿no? Pero y tampoco soy yo, no estaré autorizado a hacer una evaluación de la actividad cultural en el mundo, pero tengo la sensación, si me lo preguntas así, tipo en mesa de café, sí, sin demasiada otra cosa, que la creatividad en el planeta artística, digo, ¿no? No es precisamente la época más brillante esta. Entonces, Luis Alberto supo, y otros músicos en aquella época, curiosamente ahí donde el tango comenzaba su declinación, y Piazzolla se polarizaba en otro universo. Esa otra música que no sé bien, yo esas palabras no las usaría con un poco de cautela, ¿no? La música de Spinetta no sé si es rock, creo que es música de aquí, con ingredientes muy particulares. A mí me ha sido muy placentero colaborar en ese proyecto, muy novedoso además para aquella época. Y siempre de cada una de esas reuniones con músicos diferentes a los del tango, yo siempre he salido ganando en algún sentido. Digo, algo he aprendido siempre. Entonces, en aquella época yo tenía una actitud muy muy abierta hacia la, no sé si mixtura es la palabra, hacia el encuentro en todo caso, ¿no? De un músico como yo que venía del tango a encontrarme y hacer experiencias y impregnarnos con músicos más jóvenes que, no viniendo del género, de alguna manera lo tendrían en alguna parte de suya, pero que estaban haciendo otras músicas. Y este movimiento de aquellos años a mí me pareció muy rico, muy muy muy muy artísticamente muy sólido, ¿no? Intimidad, ¿qué es esta intimidad que usted propone en este último trabajo? Y Intimidad es el segundo trabajo publicado de la trilogía, que comenzó con Comunidad, un álbum con la Orquesta Típica. Y cerrando esta trilogía, Soledad, el disco de solos de bandoneón, que veo que no lo tienen y que entonces se los voy a dejar. Bueno. Soledad es un hermoso nombre, además de ser una hermosa composición. Sí, pero no se refiere ni al nombre ni a la composición, sino a ese estado particular que tenemos los seres en algunas circunstancias de nuestras vidas. Me viene bárbaro lo que aclara, Rodolfo, porque justamente el prólogo en el que uno estaba pensando para presentar este homenaje, y pensé justamente en la soledad, porque es a veces la soledad a la que se condena al artista comprometido, al artista que dice verdades. Así que este homenaje, no tan en soledad, a un mordisquito de nuestra cultura nacional y popular, a Enrique Santos Discépolo. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 27 de marzo de 1951 nace en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo, actor, dramaturgo y cineasta, aunque se destacó como compositor y letrista de tangos. Huérfano desde los 9 años, lo crió su hermano Armando, un dramaturgo del grotesco rioplatense que le transmitió su pasión por el teatro. Debutó como actor en 1917 y como dramaturgo en 1918 con Los Duendes. Pese a la oposición de su hermano, en 1925 comienza a componer los tangos, cuyas letras angustiadas e irónicas lo convertirían en uno de los grandes renovadores del género. Entre sus mayores éxitos figuran El mundo fue, será una porquería, ya lo sé. Cambalache. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus años. El chiquilín te miraba. Cafetín de Buenos Aires. Como esas cosas que nunca se han. A mediados de 1951, Enrique Santos Discépolo comienza un ciclo de audiciones radiales que conmoverían a la realidad nacional de aquellos años. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones. El mordisquito. No me la vas a contar, mordisquito. Un 23 de diciembre de 1951 se fue de gira. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, hasta las 14 por Nacional. La memoria del pueblo eterniza la presencia de sus artistas. Así que, bienvenido el homenaje a Enrique Santos Discépolo. Un mordisquito a la ternura y a la razón. ¿Es así, Rodolfo? Así es. Me alegro que compartan esto y que tengan esta idea de recuperar la memoria. El final decía, el tiempo hace su historia. ¿Cuánto hizo a su historia, por ejemplo, Discépolo? Discépolo y todos aquellos artistas y músicos y gente de teatro han ido labrando en nosotros lo que en definitiva hoy hacemos. Yo escuchaba a toda esta gente cuando era muy joven o chico incluso. Y de una u otra manera yo creo que todas estas manifestaciones de esa cultura se me fue impregnando y me fui nutriendo de eso. Uno es lo que es por lo que fue, ¿no? Y esa militancia a la que hacía referencia al comienzo, usted dijo, soy militancia también. ¿Se refleja en esto? ¿Hay quienes militaron con una forma artística, de vida, y que dejaron su sello y que ahora es imposible de alguna manera no repetirlo, pero tal vez imitarlo? Yo creo que hay dos formas de hacer música, o por la plata o por la música. Si es por la música es una militancia, porque eso implica a veces no ganar plata. Implica la defensa a ultranza de los principios estéticos de un arte que yo considero impostergable, me refiero al arte popular, ¿no? Y esto implica una militancia porque es sin duda una lucha, una pelea cotidiana. Por eso digo que es una actitud militante. Y de lo cual, por supuesto, me enorgullezco, ¿no? Y probablemente lo que me mantenga con la energía suficiente como para seguir trabajando. No debe ser fácil. Pero es maravilloso. Es maravilloso. ¿No? Sí. ¿Sabe que me hacía acordar, y Omar seguramente comparte, a Miguel Ángel Estrella, sí, que estuvo aquí hace muy poquito tiempo, León Gieco, que también hablaban de la militancia y del compromiso? Sí. Sí, sí, yo creo que es... Creo que ninguna estética se sustenta sin una ética, ¿no? Y una ética tiene que ver con la ideología. Y tanto la ideología como la ética deben trabajarse a través de una militancia, ¿no? Pensaba, Rodolfo, en mi querido amigo Alfredo Carlino, poeta, periodista, pero a él le encanta presentarse como militante de la vida, ¿no? Y una vida a la que usted se refirió en algún momento al inicio del programa, y volvemos sobre esa idea, la del libro ya escrito del tango, que es un poco la idea de un pasado que es capaz de aportar a la cultura ese pasado, no solo en el tango. Ese pretérito, no como algo muerto ya en el sarcófago, sino como un momento de riqueza y de producción que le puede aportar hoy, cuando a veces no se encuentra bien el camino, ¿no es cierto?, como para retomar la identidad de un pueblo, lo cultural. ¿Qué le aporta el pasado, entonces? Sí, el pasado en realidad como pasado, nada. El pasado es pasado. En realidad lo que importa es la historia. La historia es un pasado, pero con significación. Quiero decir, muchas cosas ocurren y pasan, pero otras cosas ocurren y quedan dentro de uno. Esas ya no son pasado, esas son historia. Entonces, la cultura de nuestra gente, esa que quedó avasallada y deteriorada y postergada tal vez, para abrir paso a esta especie de shopping que es hoy un poco el mundo en general, con su globalización, yo creo que la tendencia es a la despersonalización absoluta. Yo creo que la única garantía de identidad es justamente la historia, que no es solamente el pasado, es ese pasado con significación para uno. Decía Macedonio Fernández, refiriéndose al tango, algo maravilloso, muy cargado de humor, pero muy profundo también, que el tango es lo único seguro en nuestra cultura, porque no consulta con Europa. Y yo diría tampoco con el Fondo Monetario, ¿no? Es decir, el tango es lo que es y no necesita parecerse a... esto es maravilloso. Podría calificarse como algo revolucionario que se mantiene, de alguna manera, el ser autóctono, que no depende de tantas o de tantos parámetros culturales extranjeros. Creo no. Que, bueno, no sé, la palabra revolucionario no sé bien si se aplicaría. Creo que el tango llegó a ser una manifestación de un momento histórico de nuestra gente, tan pleno, tan total, tan profundo, tan certero y tan verdadero, que tal vez sea lo único que nos puede dar certeza del futuro. Solo tenemos que descubrirlo, solo hay que llegar a ese libro y volver a leerlo. Esto sería un poco la metáfora, ¿no? ¿Y por qué cree que esto ocurre, digo, con algún tipo de respaldo, por ejemplo, a nivel cultural, desde las autoridades, hablo, sí, desde los ministerios de cultura, desde... Sí, mucho se ha dicho y se ha hecho, y quizás no esté mal, pero yo no sé si una cultura se construye por decretos, ¿entendés? No lo sé, creo que no. El tango no surgió con una estructura ni estatal, surge ni de una necesidad tipo de la gente, surge como una manifestación espontánea y natural a través de sus creadores contemporáneos en ese momento, y que aparezcan decretos que favorezcan la difusión de música nacional, que por supuesto no es que esté en desacuerdo, pero no vería en eso la recuperación de esta cultura. Creo que creo que el mundo atraviesa una franja muy difícil en su desarrollo histórico. La globalización verdaderamente es una pulverización de las culturas y de las memorias. Esto va más allá de cualquier decreto, digo, esto es una... pareciera ser una tendencia que la raza humana tiene y que nos... Tengo la sensación, y no quiero ser apocalíptico, ¿no?, pero la sensación que esto conduce a una especie de aniquilamiento. Darwinianamente tal vez deberíamos pensar que las especies luchan por subsistir y en todo caso la especie humana deberá luchar por subsistir y por mantener sus bosques, sus aguas, sus culturas. Pero mientras tanto los mecanismos para la pulverización, vuelvo a decir, están a la vista. Yo tengo la sensación que estamos llegando como una especie de medioevo, segundo medioevo. Y a lo mejor tengo la esperanza de que aparezca un neorrenacimiento, ¿no? Y que la sociedad, no la sociedad, el mundo entero renazca recuperando valores que hemos perdido y que hemos en otra época sabido acuñar, ¿no? Éticos, todo tipo de pensamientos y de valores. Y como bien Rodolfo lo propuso prácticamente al iniciar la charla, esto sí intenta además eso, es una charla de café. Y en la charla de café... Aparecen amigos, ¿no es cierto? Como aparecen en todos los cafés, desde cualquiera de nuestras ciudades, desde el Británico de San Telmo hasta, qué sé yo, el Cairo en Rosario, me acuerdo de Fontana Rosa. Uh-huh. Y así que una amiga pasa, se sienta a compartir un cafecito con nosotros. Entre otras cosas, los une una película, pero yo voy a dejar que sea esta querida Graciela Maglie la que charle con Rodolfo un rato compartiendo esta mesa con nosotros. Graciela, ¿cómo estás? Omar Dianese te saluda. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, querido Rodolfo. Tuve el inmensísimo honor, esto aclaro al público, porque yo no soy una figura, en tanto guionista no soy una figura popular, tuve el inmenso honor de escribir con Alejandro Saderman, director de la película, el guión del último bandoneón, que tuvo la presencia de Rodolfo, no solo como el extraordinario músico e intérprete que es, sino además en una beta que no sé si el público conoce tanto, que es la de su extraordinaria versatilidad como actor, ya que tenía el desafío inmenso de hacer de sí mismo en esta película, que tiene, es esencialmente documental, pero tiene zonas que son necesariamente representadas. De modo que como autora tuve el gusto, no tanto de tratarlo tanto personalmente, aunque sí, por supuesto, estuvimos en varias oportunidades juntos, sino de apreciar no solo la inmensidad en tanto músico, sino esa calidad de artista integral que le permite ser además un estupendo actor. Hola, Rodolfo, no sé si estás allí, pero bueno, agradezco la oportunidad de hacer pública la inmensa admiración y agradecimiento que tengo como autora y que tuvimos todos los miembros del equipo de filmación al tenerte como protagonista. Aquí estoy. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Un beso grande, la verdad. Un beso grande, Rodolfo, y aprovecho para que le contemos al público que el DVD de la película se ha publicado. Ya está publicado, de modo que tienen la oportunidad, para aquellos que no la vieron, de disfrutar de tu presencia y la de otros músicos, tal vez más anónimos, pero que vos, en tu búsqueda y rastreo en el film, haces aflorar. Más que de mi presencia, yo creo que la película muestra aspectos muy interesantes de un Buenos Aires poco frecuente. Poco explorado. Y, por supuesto, el homenaje a aquellos músicos fundamentales de aquellos viejos bandoneonistas, bueno, tendrán que ver la película para de qué estoy hablando, pero digo, más que la presencia mía es lo que propone la película, eso me parece interesante. Entonces invito a la gente que tenga ganas que la pueda ver. Ojalá. Bueno, Graciela. Un inmenso abrazo, Rodolfo. Supongo que Alejandro está en este con el mismo corazón y ánimo, y toda la gente que compartimos esa hermosa experiencia. Y vos, como siempre, gracias por ser el músico y la persona que sos. Un beso, gracias. Un beso grande. Y gracias a vos también, por haber compartido este ratito con nosotros. Gracias, querido. Chao. Por haberse sumado al cafecito. Claro. A la charla de café que tenemos con Rodolfo hoy. Vamos a decir algo. No faltó el cafecito. Pásame la pero bueno, no importa. Sí, que vayan tomando nota algunos muchachos, que faltó el cafecito. Pero hace un ratito Silvia le y con muy buen tino, no se puede obviar este tema, estando Rodolfo Mederos tan cerca de uno, le preguntaba por sus comienzos con el bandoneón. Y yo, Silvia, extendería un poquito. Es más, yo le diría, tratándose de maestros, viste, composición tema al bandoneón casi, porque no solamente cómo empezó, sino también que representa en su vida, en la vida de Rodolfo Mederos, el bandoneón. Que representa, y es como los glóbulos rojos, ¿no? Es como el agua para el pez. Digo, no podría vivir sin eso. Es como su medio, ¿no? No me refiero solamente al medio de subsistencia, con lo cual me gano el dinero para vivir. Digo, es el lugar donde yo... La sustancia que me permite vivir dentro de ella, ¿no? Es el oxígeno que respiro. Son mis amigos que me saludan, con los quienes charlo. Es el recuerdo de mis viejos. Es mi mujer, es mis hijos, mis perros también. Es el olor a la cáscara de naranja a la mañana, el mate cocido. Los estudiantes, mis compañeros, los músicos. El tango es todo eso, el bandoneón es todo eso. ¿Y Piazzolla, Rodolfo? Piazzolla es un inmenso músico dentro de la cadena de inmensos músicos que ha tenido el tango. ¿Colecciona bandoneones? No. Yo no. Yo colecciono emociones. tengo algunos instrumentos que son necesarios. Eso es como si uno dijera si colecciono amigos, ¿no? No, tengo amigos, tengo bandoneones con los que disfruto y los que me permiten manifestarme como soy, ¿no? Pero no los colecciono. Los cuido, los quiero, converso, me enojo con ellos muchas veces. Sí, eso pasa, ¿no? Canto Maestro, el programa de la Cetera.